Estábamos escuchando recién Cat Stevens con Father and Son. Es verdad. Lo traje especialmente porque fue el Día del Padre el domingo. Claro, justamente, así que no para quedar si bien con... ¿Te enteraste? Sí. Sí, sí, obvio que me enteré. Sí, obvio. Porque yo me enteré vagamente hoy, que era también el Día del Amigo hoy, por ejemplo. Hoy es el Día del Amigo, ahí está. Me enteré porque, claro, me manda mensajes. Ah, si no, no me entero. Si no, no te enterabas, ahí está. No. Pero el padre y sí. Y lo vi en el Facebook, claro, sí. Ah, sí, bien. Nunca sé cuándo cae el Día del Amigo, yo nunca sé. Sí, yo siempre me acuerdo que está cerca el Día del Padre, pero nunca ¿Ah, me acuerdo. ¿Sí? Que, claro. ¿Pero por qué? ¿Por qué es hoy el Día del Amigo? Lo que pasa, el Día del Padre varía, no es siempre el mismo... en la misma fecha. Claro, capaz que por eso también varía. Gracias, igualmente. Gracias, Peraza, gracias. Feliz día para vos también. Igualmente, Peraza, igualmente. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo está pasando impecable, tu, ¿no? tu día? Bien. ¿Pasaste bien el domingo? ¿Sos padre vos, Peraza? ¿Sos padre? ¿Sos padre, Peraza? Creo, mejor le metió el creo como diciendo, si yo no me enteré, ¿no? Claro. No, ahí va. Enterarse no se enteró todavía. Enterarse no, pero capaz eso que es lo importante. Pero está, si mientras no nos salte, vamos a hacer un cine. ¿Cómo? No. Bueno, sí, tuvimos entonces estas festividades. Hoy justo tenemos también el día es el día, padre, del amigo. El día del amigo. Lo que pasa que el domingo padre... fue el día del amigo. Del padre. Pero para más ¿qué venía? Pero vos entraste recién hace un rato gritando feliz día. ¿Por qué era? ¿Por el padre? O por el amigo. El día del amigo. El día del amigo. Ah, entraste, ah no, yo pensé que entraste por el día del amigo. Pensé que entraste por el día del amigo. Gritando feliz día. Era por el día del padre. Claro. No era por el día del amigo. Era por el día del padre. Sí, claro. Pero recién ahora nos venía a saludar. Hoy me parece que está tomado, Sí, no, ya. Hoy ya está tomado. Cuenta. Hoy está. Por las ¿cómo andás con la hamburguesa? Clarito. No. No. Ay, se le acabó. Se le acabó. Aproveche la acabó. Tranquilo, ¿no? Bueno, pero aparte de estas festividades y todo, ¿fue el martes pasado que estábamos contentos por algo? Fue el martes pasado. Ah. Fue el martes pasado que estábamos contentos porque... No me digas que lo perdió. Dame, pará. Me levanto, me voy. Pará, porque yo te quería agarrar. No. Pará, porque yo te quería agarrar. Yo te quería agarrar acá en el aire. No, vamos, programa. Yo te quería agarrar acá en el aire, Ginny. Para porque... acostarme. Yo no puedo creer esto que me va a decir. Tú podrás haber notado que no tengo nada en mis manos y que el sábado el jueves pasado no te mandé mensaje. Se suponía que me tenías que escribir el jueves, no me escribiste. No te escribí. Para. Porque hoy nos estamos enterando hoy, vamos a decirlo ya. Marcel se compró, el martes pasado tenía un celular nuevo y nosotros lo festejábamos. Sí, porque habíamos dicho que bueno, estuvo hace una semana, bueno, el martes pasado ya lo tenía también. Sí. No lo quisimos festejar porque esperamos a que él estuviera. Es verdad, ya hace dos semanas. O sea que ya hace dos semanas, claro, más o menos que lo tiene. Pero después de meses de estar sin celular, claro, comunicado, apareció con un celular. A ver. Y todos festejamos. Hoy me llego a enterar que se le rompió. No. Se le rompió el celular. No se me rompió, se cayó en el agua. O sea, no sé si se rompió todavía. ¿Pero en qué agua? Sí. En agua, no sé. En water, No. Un vaso. Tampoco. En lavando plato, no, en un charco. En un vaso lo que más puede pasarme a mí es ahogarme en un vaso. Sí, no, también, no, también. Más, no así que pero, se caigan cosas. ¿Pero dónde? ¿En una canaleta. En una canaleta. ¿Qué estabas haciendo en una canaleta? Lo mismo, lo que tú dices. ¿Qué estabas haciendo en una canaleta vos? Por Dios, es verdad lo que dice Peraza. ¿Qué estabas haciendo en una canaleta? ¿Te estabas revolcando? No. Iba en la bicicleta. ¿Te caíste en la canaleta? No, con otro amigo. Y se me cae la billetera del bolso, porque está roto el bolso. Y yo tenía en la campera, el bolsillo de arriba, tenía el celular. Y no calculé que no tenía botón. Que no tenía botón el bolsillo. Pero tenía agujeros por todos lados, ¿qué no, es no, esto? No. Lo que pasa, no, hace 4 años, 3 años que no me compré una mochila. Entonces, de repente tiene alguna falencia en la mochila o el bolso. ¿Tenías el celular en la mochila? No. En la, ¿cómo se llama esto? En el bolsillo. Sí. Claro, pero el bolsillo, no, viste que tiene un botón. Sí. Claro, ese bolsillo no tenía botón. Justo ese bolsillo. Cuando te agachaste a agarrar la billetera, ¿se cayó la canaleta? ¿Eso fue qué día? Sábado mañana. 2 semanas le duró el celular. Pero pará, no. 2 semanas le duró el celular. La garantía no cubre eso. No sé. Lo llevaste a arreglar. ¿Lo llevaste a arreglar? Lo estoy dejando secar, que seque. No, no, que resuelva. ¿Lo estás dejando secar para ir y quejarte de que no te anda? De que no me anda. Oh. ¡Me sacó una ficha! ¿Dónde lo compraste? No, no, no, pará. ¿Compraste con eso? Si conocen a Marcel, se compró un celular de algún lado acá. No seas hijo de puta. Se le cayó en el agua. Se le cayó en el agua al pelotudo. Mirá que de la piel se escucha la radio. Bueno, pero no sabe, usted no sabe dónde lo compré todavía. Yo no puedo parar, yo no puedo parar, te juro. Lo peor que lo estás pagando todavía. No, no pagué la primera cuota todavía. No pagaste la primera cuota. No, pero Gini, 2 semanas. Va que tiene celular, 2 semanas. No, hay que matar. Estoy seguro que si viene Carlitos. ¿No te pintó para cortarte las venas? ¿No te pintó para cortarte las venas o algo? No, nada. Algo te tenés que haber cortado. Algo te tenés que haber hecho. Era más la cara de indignación de mis amigos, ¿no? De los que estábamos alrededor en el momento que seguramente también te querían matar. Que me miraban como perdí, con una mirada perdida. No intenté que era la mirada perdida. Como diciendo, está retardado, vamos. Vamos, ya mismo dejamos toda relación. Yo miraba. Miraba a Leandro. ¡Ay! Cara de lástima. Diciendo. ¡Ah! ¡Pobre! ¡Pobre! ¡Claro! ¡Ay, por Dios! Yo miraba a uno de con los compañeros de danza, amigos de ellos, danza. Ellos, ¿no? Todavía te llaman amigo. Oh, a ver, ¿te saludaron hoy? No, me dicen Marcel. Me dice el Marcel. ¿Estás bien? Es un conocido, nada más. Pasaste de ser amigo a conocido. No sé. De vista. O sea, no noté mucho el cambio en la relación porque de hecho no cada tanto nos largamos las mismas puteadas, ¿no? Pero extraña la actitud de ellos en la calle. Que se pasan alejaron un poco. No sé, es raro. Se alejaron un poco. Veo como que hay un alejamiento, un distanciamiento que me sí, en algún punto me va a afectar. No sé si a largo o corto plazo, pero va a afectar. No, nosotros, bueno, ya creo que para el siguiente bloque ya lo... Sí, no, no. Yo no lo conozco. Yo no lo conozco, ese señor. Tenemos al nuevo operador acá. Ah, sí, Peraza, andá a tomar los controles en cualquier momento. No, Peraza, agarralo, agarralo. Sí, sí. ¿A dónde le pegue, Peraza? No sé quién es este persona, no sé. A la policía que se metió un extraño en la radio y está... Claro, alguien... Está tocando todo. Llamá, Peraza. O sea, que se lo lleven y queda Peraza y... Y bueno. No sé. ¿Cómo te llamás, Botija? Botija, ¿cómo te llamás? Extraño acá. Jorge, tenemos a alguien acá en los controles manejando la computadora. ¿Quién es? Soy Marcel, el muchacho del mío pelotudo siempre. Sí, es verdad. Es verdad. Era algo totalmente esperable. O sea, era algo que podía pasar perfectamente. Que podía haber pasado a los 2 días. Bastante aguantó. Y gracias a Dios, fueron 2 semanas. Ahora, dale un premio. Hay un tema que lo veo, lo noto raro el celular, como que está medio... como que le cuesta aprender mucho así. Le cuesta no la anda, pantalla. Marcela, a ver. Mirá. Qué no raro. Anda, no anda. Qué raro que no anda. Y claro, cuando vos agarrás algo electrónico y lo zambullís en agua, no anda. ¿Qué era cuando llovía? ¿Querías hacer barquitos y lo metiste en algún barquito? No, se me ocurrió. Se dio vuelta. No, pero pensé que lo hacía eso también. Pero parece que no. Que no, no, los sumergibles que... Claro, claro. ¿Todavía? Celulares que aguanten agua por ahora creo que no hicieron. Todavía no existen. No. Hacen de todo, pero sumergibles no son. Ah, qué mal, vos. Lo deberían hacer. Cosa que sería un mal negocio, ¿no? Claro, lo hacen a propósito porque siempre hay algún bobo que se le cae. Algún pelotudo siempre hay que se le cae en alguna cuneta. Claro. Ay, por Dios. Pero deberían hacerlo, porque yo policía, en un policía, cualquier policía de esta república, ve a alguien que se está ahogando y se tira, y tiene que sacarse el celular y todo lo demás. Es injusto, deberían hacer un celular, alguna línea de celular. Yo, desde ahora en más, no sos más Marcel, te vamos a empezar a llamar el pelotudo. directamente. Ese va a ser tu disculpa, disculpa, pero ya creo que ya. Decí que me gané el. Ya el, cubriste el, la planilla como para llegar a ese nivel. A ese lado. O sea, soy el gran pelotudo del mes del año. Sí. De hasta el 2050. No, más o menos. Hasta que Uruguay sea campeón de vuelta. Sí, más o menos. Dale, tranquilo. O sea, está firmado esto. No está firmado. Por Dios, por Dios. Haz una penquita ahí, pedazo. Organizá para comprarme otro. O para pagar las cuotas. Yo creo que lo vas a tener que tener en bolsa después si tenés celular de vuelta. Ahora, quién sabe cuánto va a estar ahora sin celular. Algunos amigos me hicieron tipo un croquis en un papelito de lo que tenía que hacer para pagar el arreglo y las cuotas, ¿no? Y ellos me dibujaron, no sé, me dibujaron ruta 5 vieja. De largo, me dicen, vos seguís de largo y en lo posible, me dijeron, andate con unos tacos. Sí, claro. Una pollita corta y vos andate con esa voz afeminada que nunca te sale. Bueno, andate y entregá que yo. Ahora hace voz de. No, una prenda por la pelotudez que te mandaste. Claro, ¿verdad? Disculpa, ¿cuánto sale el completo? Para, vamos a imaginar que nosotros venimos en auto, ¿no? No. Dale. Te lo mereces. Te lo mereces. Aguantalo ahora. La situación. Permiso. Sí. Hola, Negrito. ¿Cuánto me cobras? 760. No. Con esa voz no, pará. Con esa voz no vas a levantar. No, pero decís que es más feito que las dos. No, pero parece que tenés que poner una, no sé. No. 750. No. Ahí va. No. Claro. No me da. No. Opa. No, pero no puedo. No me da. Para hablar como mono, sí, pero para hablar como. Claro. Es lo mismo. No me da, boludo. Hacer vuelvan y ya está. Vuelvan. No. Claro, ya está. No me da lo poco que tengo de testículo fuera en este momento. O lo poco que me va quedando, porque intenté cortármelos y no pude. Eso es una puteada para mí. Sí, totalmente. ¿Vale? Bueno, nosotros que estamos gritando tanto también. Sí, ¿no? Ya a esta altura estamos. Que salga al aire, si quiere que salga al aire. Que salga al aire, no, sacalo. Sacalo al aire. No, ¿quieres salir al aire? No quiere. Bueno, tal importa. No importa. Bueno, vamos a ir a. Hacemos un remate. No sé qué te hizo, no te escucho nada. Me parece que te bajó el volumen. ¿Le bajaste el volumen a. No. Creo que te bajaste tú. Le bajaste el volumen a él y no te bajaste tu volumen. ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Vamos arriba! ¿Vamos? ¡Completamos! A ver. Ya es 100%, está... pero tú. ¡Ahí está! A ver, lo que decía Jorge y yo me reía, ¿no? Una cosa que me. Que un desparpajo de alegría, ¿no? Es que lo bien que podía hacer era poner a remate mi virginidad en cuanto a eso, ¿no? O sea, el básicamente te rompen el culo por nada, ¿no? Claro. Claro, sí, podría entrar a Mercado Libre. Me dejo dar. Ahí está. ¿Cómo? Me dejo dar por tanta plata. Ponele. Para poder arreglar mi celular. O sea, ayúdenme, por favor. Y en caso de que sea una mujer, sería bienvenido, ¿no? Porque ya que vamos a sufrir. Un peso. No, 960. Pará, que lo estás pensando. Son dos cuotas, o sea, me saco dos cuotas encima. Ay, 960 pesos. Ahí te hacemos. Claro, tenés una vez por mes tenés que darle para seguir con la. Ay, las cuotas, ¿no? ¿Qué es esto, boludo? No, que es muy barato eso. O sea que vamos a seguir incomunicados, Marcelo. Otra vez no vamos a poder arreglar nada. Capaz que en una semana tengo buenas noticias. Capaz, no te. Ay, por Dios. Terminó. Ya está. Fue demasiada pelotudez por el día de hoy. Creo que ya está, Marcel. Dejala por esa. No hables más en lo posible. Ya está. Sí, totalmente. Creo que por hoy estás cumpliste con la cuota. Sí. Sí, totalmente. Ahí va. El pato le dice. Ginny, bueno, vamos a ir a la tanda, porque esto fue demasiado hoy. Este arranque fue... Tengo la garganta ya hecha mierda de tanto... Es que yo no tanto puedo evitar. Tanto pelotudismo. Sí, sí. ¿Y cuánto me queda por dar todavía? Ay, ¿cómo? Ay, bueno, no me despié ni me des tiempo. Ay, por... Decí que el día tiene 24 horas, ¿y no? Sí, menos mal. Ay, por Dios, déjalo, ya está. No le demos más, porque si no... arrancamos con un tema de... Por el Día del Padre, ¿no? Es verdad. Father and Son de Cat Stevens. Un temón para mí. Sí, muy bueno, Y vamos a... Saludo a todos los padres, ya de paso. Sí, totalmente. Espero que hayan pasado lindo el domingo, digo. No se entera bien. Y además, vamos a cerrar este bloque, el primer bloque, sí, con un tema que tenga algo que ver con amigos, ¿no? Claro, es verdad. Lo elegí yo. Lo elegiste vos. Bueno. Así que imagínate. No, nada que ver. Yo estoy entre dos personas acá. ¿Qué me van a cargar? Ya veo que... Lo más normal acá es el cine, imagínate. Imagínate, por eso. No, yo soy lo más normal. Es el tema de que se hizo únicamente conocido y la banda se hizo únicamente conocida por este tema. Sí. Después no hizo más nada. La banda se llama The Rembrandts. Es un tema en inglés que se llama I'll Be There For You. Y era el tema de arranque de la serie Friends. Ah, no sé si la conoces. Friends, claro. Que significa amigos. Una serie que tuvo 10 temporadas y muy buena. Sí. Me caga de risa. Yo todavía la sigo viendo. ¿Ya? Y con eso nos vamos a ir a la tanda con... ¿Cómo? ¿Lo seguís viendo, Friends? Bien, yo también. No vamos a ir con eso a la tanda. Me fascina Sheriff Finalito, me lo quiero decir. Ay, qué divino que está. Bueno, está. Se me escapó. Vamos con eso a la tanda, dale. Day, you week, your month, even though you live. escuchando Golpe de Suerte, fin de temporada, gracias a mi idiota. Pará, porque... No, pero bajá igual, ya está, porque ya quemamos. Ya estamos entregados, así. Ya estamos entregados. Pará, porque no me acordaba, porque yo tengo que hacer la última, eso seguro. Ah, bueno, esto se llama producir al aire. Tendrías que hacerlo vos. La primera parte. Voy a hacer todo yo, sí. No, si querés lo hago yo. Vos haces los otros dos y yo hago el último. Bueno, dale. ¿Dale? Está. Ah, pues vos querés que yo haga la voz esta. Claro, porque sabía, boludo. Voy a ver cómo sale, porque ni la platiqué, ¿no? Arrancamos con noticias acá en Golpe de Suerte. ¿Sí? ¿Te sale mejor que a mí? ¿Lo qué? Eso que hiciste recién. No me vuelve a salir no más. Sé qué quiere decir eso. Bueno, una de las noticias que para mí ¡fua! Chávez exhumó restos de Bolívar. Bueno, está bien. Vamos a ver con qué intención. Pobre hecho. No sé con qué se está dando Chávez realmente. Y debe ser de la buena, en serio. Tanto que se pelea con Colombia, pero debe de consumir de lo lindo. Para mí que de Colombia. Es para disimular. Esa cosa. Uno de los objetivos de la exhumación es aclarar si el prócer murió de tuberculosis o fue asesinado. Hipótesis defendida por el presidente venezolano, ¿verdad? Obviamente, ¿no? Sí, lógico. Así que está sospecha de asesinato. Claro. Un equipo multidisciplinario de medio centenar de forenses analizó los restos del libertador Simón Bolívar en Caracas. Hecho que el ministro venezolano del Interior, que presenció los labores, calificó de importante en la estatal venezolana de televisión. La operación, que comenzó el jueves y duró unas 19 horas, fue también presenciada por la fiscal general del país, Luisa Ortega, y revelada muy tarde por el presidente venezolano, Hugo Chávez, hacia la 1 de la madrugada a través de su perfil en la red social Twitter. Creo que el sabor se la tendría que hacer, oye. Vos sos el actor. Pero no, es que no sé si va a salir. Vamos a escuchar lo que escribió... Hugo Chávez, el Twitter. Probá vos y después si lo que no se aprobó yo. Bueno, está. No me sale. Oye, chico, no sé cómo hacerlo, algo así, ¿no? A partir de esta misma madrugada. No. A partir de esta misma madrugada. No sé, la verdad, cómo es la voz de Chávez. A partir de esta misma madrugada estaremos informando detalles del procedimiento científico que se vino siguiendo con los restos heroicos de Bolívar, escribió el gobernante en su Twitter. Uno de los objetivos de la exhumación, según versiones difundidas en la capital venezolana, es aclarar si Bolívar murió de tuberculosis, versión consolidada históricamente, o fue asesinado. Sí, para mí que era asesinado. Hipótesis defendida por Chávez. Y mira lo que dice. Yo no me convencí de que Bolívar murió de tuberculosis. Porque 3 meses antes de morir, Bolívar recorrió no sé cuántos kilómetros hasta Bogotá. Ah, los agarré. Dijo en noviembre de 2007. Ah, que los agarré. Ah, sí. Claro, ¿cómo va? Si tiene tuberculosis no puede andar caminando. Claro, está loco, ¿eh? Eso es muy sospechoso. Sí. A este lo mataron seguro. Otro de los mensajes emitidos por Chávez reflejaron, más allá de la faceta científica, el carácter emotivo de la exhumación y análisis de restos de Bolívar. Hola, mis amigos, es lo que está diciendo él. Qué momentos tan impresionantes hemos vivido esta noche. hemos visto los restos del gran Bolívar. Qué necrófilo, ¿no? Dije con Neruda: Padre nuestro que estás en la tierra, en el agua y en el aire, despiertas cada 100 años cuando despierta el pueblo, dijo Chávez. No sé, el loco pira, el tipo entra a escribir en el Twitter, sí, fumadísimo. Arranca, sí, ya me imagino, y ahí sale lo que sale. Confieso que hemos llorado, hemos jurado, les digo, tiene que ser Bolívar ese esqueleto glorioso. ¡No! Breve aporte. ¡Ay, por Dios! Esto se da a lo que es la pasta base de Internet, ¿no? Y en este caso de Twitter. Pero nos da este material tan. Claro. Sí, bueno, y Chávez está miró mucho Simpson y bueno, y se quedó con eso de la pipa de la paz. Y bueno, no, Chávez. No, está consumiendo mucho. Sí. Ah, pero a cucharadas, así como uno toma sopa, sí. Chávez le da, ¿no? Y agregó. Sí, medio difícil, no creo. Pero. Y agregó: Dios mío, Cristo mío, Cristo nuestro. Ay, por Dios. Mientras oraba en silencio viendo aquellos huesos, pensé en ti. Y cómo hubiese querido. Es un disparate. Y cuánto quise que llegaras y ordenaras como a Lázaro: levántate, no, Simón, no. Que no es tiempo de morir. No. De inmediato recordé que Bolívar vive. Está pirado. Está pirado. Tranquilo, chaval. Alguien que le ponga una camisa de fuerza, por favor, este hombre. Sentate que se te pasa. Sí, ahí está. En dos posteriores cadenas nacionales obligatorias de emisoras de radio y televisión para tratar diversos asuntos, Chávez aludió repetidamente al asunto y en la segunda, hacia la medianoche, hizo que se difundiera la parte del video donde se aprecia nítidamente el esqueleto del prócer independentista. No tiene escrúpulos. Ahí va, esa es la palabra exacta. Lo pone en televisor el tipo, el esqueleto ahí, mírenlo. Sí, miren, este es el esqueleto este de Bolívar. El esqueleto de Bolívar. La difusión de las imágenes de televisión estuvo acompañada del himno nacional con el gobernante y su audiencia de pie. No. Realmente este hombre es... ¿Qué es esto? A ver. No sé qué nos puso Marcel. ¿Lo pones o lo sacas? No entiendo. El tema se llama Tierra, de Kimi Namokili. ¿Y qué tiene que ver con Tierra? Ah, Tierra es el Faso también. No. Porque Kimi Namokili también. Está hablando del Faso. Bueno, seguimos con noticias, bueno. Porque ya nos superó, creo, esto. Maradona visitará a Chávez. Opa, pero sigue con esto. Seguimos con Chávez. Pero la gran... Claro, hoy es el día. Es el día de Chávez. ¿Eh? ¿Qué dice este hombre? Le dije que quería jugar un partido de fútbol y otro de softball, que no sé bien qué es, dijo el presidente de Zona. ¿Qué es el softball? Creo que es algo parecido al béisbol. Ah, mirá, pero ¿qué significa soft? No. Soft quiere decir suave, pero... Está, bola suave, que, sí, es medio... Claro, me parece que es parecido al béisbol, pero con otras reglas, creo. No estoy muy seguro. Muy bien, pero Maradona juega entonces. El presidente venezolano Hugo Chávez anunció este domingo que el entrenador argentino y exfutbolista Diego Armando Maradona lo visitará en Caracas. ¿Le llevará la... ¿Eh? ¿Ese que le comparte? ¿Lo convida? ¿El que lo convida? ¿Para convidarlo? ¿Para que pueda andar diciendo toda esta estupidez? Ah, claro, para mí que es él el que le lleva, con la excusa que van a jugar al softball. Sí, dando. Y le dan a todas esas cosas, ¿no? Me llamó Maradona, dice Chávez, que ninguno nos sale la voz, ¿no? Vendrá al país el lunes o el martes. Me dijo que quería pasar por aquí. Yo le dije que quería jugar un partido de fútbol y otro de softball. Y él me dijo, está pago. Así relató Chávez en su programa dominical. Aló, presidente. A mediados de agosto de 2007, Maradona le dijo a Chávez en Caracas que él era chavista y que odiaba todo lo que viniera de Estados Unidos, además de tildar de asesino al entonces presidente de esa nación, George W. Bush. Bueno, yo conociendo a Maradona creo que le viene bien a Bush y le dice luego lo mismo, pero bueno. Veo feliz que cada vez que la gente venezolana se convence más de lo que es usted, que cada vez sabe más lo que son los yanquis. Lástima que en mi país todavía siguen creyendo en ellos, así dijo Maradona en una edición del Aló Presidente de ese año. Es el chupamedia, Maradona. Obviamente. Y no, ¿qué va a decir? O sea, claro, no. Está ahí, inhaló presidente. ¿Qué va a decir? Claro, no, me encanta. No, yo... Viva Bush, claro, no tiene que odiarlo. Si no, lo censura. Claro. Si no, viene Chávez y lo censura. Sí, sí, ese es el problema. Yo creo en Chávez, yo soy chavista, dijo. Todo lo que haga Fidel, ¿no? Fidel Castro y Chávez, será para mí lo máximo en este mundo que quiere gobernar el asesino de Bush, el diablo, como le dijo el maestro. Bien. Bueno, obviamente los dos están dando con la misma droga, pero bueno, no importa. Sí, sí, sí. No, pero de Maradona hace pila que está. Sí, eso ya lo sabemos. Era algo normal. Eso lo sabemos. De Chávez no sabemos bien si lo hace o no. O sea, lo de Maradona está comprobado. Lo de Maradona está comprobado. Que Chávez lo hace o ya está mal de la cabeza directamente. Pero Chávez o está pillado o se da con algo. Oh, sí, sí. Bueno, Argentina aprobó... Escuchen esta noticia, ¿no? Sí, sí, sí. Es importantísimo. Argentina aprobó el matrimonio homosexual, ¿eh? Bien. A ver cuándo... Si los demás países empiezan a copiarlo, ¿no? Dice, el Senado argentino convirtió en ley el casamiento entre personas del mismo sexo. Tras una larga discusión parlamentaria, los legisladores aprobaron un proyecto que dividió a la sociedad y que generó multitudinarias marchas a favor y en contra. Está claro, hay gente que está en contra, ¿no? Es el primer país en América Latina en probar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Personalmente me parece que no... Está perfecto. Que está bien, porque sí, no tiene nada de malo. Digo. Lástima que no sea acá. Claro, sí, que nosotros todavía no podamos. Ay, Jim, no digas hacia el aire acá. Todo el mundo se entera. Claro. Marcel ya va a arrancar de noche, pero... Sí. Luego de 14 horas de debate, la votación terminó pasada a las 4 de la mañana, con 33 votos a favor, 27 en contra. Igual tuvo bastante peleado. Sí, sí, estuvo ahí. La iniciativa introduce cambios en el Código Civil, como la modificación de los términos marido y mujer, claro, lógico, por la palabra contrayentes. Claro. Porque ya no son marido y mujer. Obvio. Porque siempre hay uno que hace de hombre y otro que hace de mujer. Realmente no sé cómo es, pero bueno. Sí, no queda bien que digan marido y mujer, claro, obviamente. Claro, igual no queda bien. Con contrayentes creo que la regla es fácil. Sí, sí, sí. A diferencia de otras leyes, este proyecto provocó diferencias dentro de cada bloque, ya que los legisladores votaron con libertad de conciencia. El matrimonio homosexual dividió a la sociedad, que se manifestó a favor y en contra frente al Congreso. Con algunos incidentes menores, los dos sectores mostraron su posición ante una ley que movilizó a miles la última semana. Sí, ni que hablar, es increíble, ¿no? La gente que había ahí en contra, que no sé, claro, qué piensa, sí, realmente. ¿Por qué? No, está bien que de repente por religión... Claro, yo te sé. Son gente purista, de repente. Sí, claro. Pero igual, no puedes tener tan poca tolerancia. Claro, porque ¿en qué te molesta, digo? De nada. Porque en realidad, o sea, capaz que ellos piensan, o sea, yo estaría en contra del no sé cómo se dice. Degenerarismo, no sé si se dice así. Pero en este caso, no estamos hablando de gente degenerada. Es gente que le gusta otra persona, pero piensa tener una vida como la podrías tener con una mujer, solo que con otro hombre, ¿no? O al revés, entre lesbianas también. O entre lesbianas, pero claro. Pero no, para mí una cosa no quita la otra. No. O sea, si yo, por ejemplo, mirara al espejo y tuviera cuerpo de mujer, y bueno, me casaría con una mujer igual. Tampoco voy a andar haciendo algo ¿Estás pensando en travestirte? No, estoy hablando de que lo que uno siente a veces no tiene nada que ver con lo que sería por fuera. Digo, que ellos no tienen la culpa, a eso quiero llegar, ¿no? Así distinto es el degenerado, eso es aparte. Lo cuestionable es que a veces no hay leyes que respalden. Claro. Bueno, es lo que hicieron ahora. Argentina está todo bien. Argentina se convirtió así en el primer país de América Latina en autorizar el matrimonio gay a nivel nacional y el décimo en el mundo, después de Holanda, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal e Islandia. Así que en todo el mundo solamente hay 10 países que tienen, que cuentan con esta ley. La verdad que viene bastante complicadita la cosa, ¿no? Pero bueno, esperemos que de a poco se empiece a ver Pepe. También en estos lados. Marcel, ¿te puedo pedir un favor? Subime la cortina y bájame y sacame los micrófonos. Un minutito, un segundito.

En instantes, continuamos con más de la nueva temporada de Golpe de Suerte. Continuamos con más Golpe de Suerte. Segunda temporada. Todo puede estar mucho peor. Todo puede estar mucho peor. Aunque todo esté mal, todo puede empeorar. No lo podéis evitar. Aunque todo esté mal, todo puede. Este bloque ahora es no sé, medio raro, porque no es algo inusual lo que vamos a hacer ahora. Sí, es algo que no hicimos nunca. No. O sea, hacer un programa como este. Ayer me puse a leer un cuento de Galeano que se llama Un día con mi nieta. Está muy bueno. Que no, nunca lo había leído y es muy cómico. Yo no sabía que Galeano escribía de esa manera. De esa forma, ¿no? Sí. Y es muy cómico. Inclusive lo subí al Facebook. Es verdad. Lo pueden leer ahí en el Facebook. Lo pueden leer allá. Mm. Y bueno, se nos ocurrió acá de repente interpretarlo. Estaría buenísimo. ¿Te sigo? Sí, vamos a hacerlo. Ah, bueno, ¿no? Vamos a hacerlo entonces. Vamos a interpretar este cuento. No sé cómo puede salir realmente, pero vamos a hacerlo. Vos más o menos ya ubicaste, Ginny, lo que tenés que hacer. Sí, pienso que sí. Ahí está. Bueno, entonces vamos a arrancar. Tengo la voz hecha pelota ya con, sí, no, grito, con los gritos que le pegué a Marcelo y con lo del celular me quedó la voz hecha pelota. Sí, eso te pasa por putearlo tanto. Sí. Voy a tener que empezar a bajar eso por... claro, o que Marcel claro, no me dé tanto material para gritar. Claro, lo que pasa es que él es busca. Increíble, él lo busca. Él es buscón. Él es buscón. Bueno, vamos a terminar con el tema porque si no, seguimos Marcelo. Bueno, un día con mi nieta y arranca. Mañana te dejo a tu nieta por un rato, dijo muy suelta de lengua a mi hija. Y me lo dijo así, como si yo hubiera parido una nieta y me la vinieran a devolver. No es que me moleste, más bien me muero por ella, pero así. Como si yo hubiera abandonado a algún niño en una canasta. Me la trajo tempranito, envuelta en camperas, bufandas, guantes, gorros y todas esas cosas que les ponen las madres a nuestros nietos y que nosotros le poníamos a ellas. Y ahora nos damos cuenta, disculpe, de que era un disparate. No hay como cambiar de lugar del mostrador para avivarse de algunas cosas. No me le des chicles que el dentista lo pago yo, ni Coca-Cola, nada con colorante. Fíjate la fecha de vencimiento de lo que le das. Que no se desabrigue, que acá adentro está muy frío. Y si vas... y si ves que transpira, sacale el gorro. Que no coma chupetines porque se ensucia. Y con esta lluvia... que no se seca la ropa con nada, ¿eh? Si van a salir, tápale bien la boca. Si se aburre, en la mochila tengo unos jueguitos para el PlayStation. Dijo cerrando la puerta y continuó dando órdenes por el pasillo. Abuelo, ¿me trajiste lo de siempre? Sí, mi amor, tengo un chicle de banana y para después tengo un chupachup de Coca-Cola. Siéntese por acá que le voy a enseñar a jugar al ludo. Ya tiene 4 años y tendría que saber. Usted juega con las fichitas rojas. Si saca 6, no, mi amor. El dado no se tira así. Su mamá no le explicó que no gana el que la tira más lejos. Ya van 3 veces que tengo que correr a la ladera para sacar el dado. No juego más. ¿No le gusta el ludo, mi amor? Me aburro, abuelo. ¿Ya se aburrió del ludo? Bueno, le voy a enseñar a jugar al roba montón. Si tiene una sota... ¿Sota? La sota la señora de... ¡Ufa! ¡Tampoco le gusta! Entonces la escoba del 15 ni hablábamos, ¿no? Mijita, yo a su edad jugaba con 3 palillos de ropa y 2 chapitas durante horas y horas. Y usted ya me cambió de juego 3 veces en 2 minutos. ¿Sabe una cosa? Nos vamos a las hamacas y al aranero. Mamá me reta si me ensucio con arena. ¿Cómo? En la esquina nomás le saqué la bufanda, los guantes, el abrigo y todo lo que le había puesto la madre para que se moviera poco. Ay, Sofía, faltó que le pusieran un ombliguero nada más. Pise, pise ese charco. Dele, dele que nadie nos ve. Sí, agarre ese palito y vaya pasándolo por la pared y por la reja, dele. Que yo lo hacía y no me morí. Patee esa lata, pise solo las baldosas blancas. Gire alrededor de esa columna. Corte esa flor para llevársela a su madre. No pise la sombra. Dele, tírele una piedra a ese perro que se quiere comer al abuelo. Cuélguese de esa rama que está bajita. Abuelo, quiero ir al shopping. ¿Al shopping? ¡Al shopping! No, nunca. Yo a ese antro de perdición no entro aunque me lo pida mi nieta. Buenas tardes, ¿ropería tienen? No, señor. Ah, bueno. Metí el mate y el termo en la matera porque no tenía claro si dejan tomar mate en el shopping. Cargué con la ropa que le había sacado Sofía y le agregué mi campera porque había 15 grados de diferencia entre la placita y ese lugar maldito. Mi nieta empezó a moverse como si hubiera nacido allí. Yo estudiaba cada paso que daba por temor a equivocarme. Sofía llamó por el nombre de pila a la vendedora de Pororo y me hizo comprarme una caja de las grandes. Cuando yo estaba pagando, enfiló corriendo para la escalera mecánica y ahí, y a mí, casi me da un ataque. Corrí lo más rápido que pude cargando con la ropa, la matera, desparramando el pororó por el piso al grito de ¡Sofía! ¡Cuidado! ¡Esa escalera te puede matar! ¡Detengan a esa niña! ¡Paren la escalera! ¡Se va a tragar a mi nieta! ¡Alguien que pare la escalera! Un guardia de seguridad me quiso llevar detenido mientras mi nieta me hacía adiós con su manita abierta, subiendo lentamente hacia la zona de restaurantes. Regresó solita por la otra escalera y le explicó al guardia que yo era su abuelo y que me había traído al shopping. Es mi abuelo. ¿Nos vamos al cine, Pablo? No, no era pregunta, Julio. Ay, verdad, boy. En realidad estaba hablando con... Claro. Sabía el nombre hasta del guardia. Bien. ¿De Walt Disney dan alguna? Pregunté a una chica igualita a la que me dijo que no había... Pororó. No, no me acuerdo, no había ropería. Borré una pedazo acá del guión, pero no importa. No, de Walt Disney hoy no damos. No era así, ya me borré un pedazo de algo. Es chiste relajo, güey. Sí. Pero está, la dejamos por ahí. No habíamos dado ni tres pasos cuando tuve que comprar otra caja de pororó y dos vasos de Pepsi de los grandes. Nunca pensé que podría ser tan largo el recorrido hasta la butaca. Le pedí a mi nieta que se agarrara de mi campera porque me quedé sin manos para ella. Un vaso llenito hasta el borde en cada mano, la caja de pororó llevada con los dientes, la matera colgada, los guantes, la bufanda, las camperas y la gorra sobre mis brazos a modo de un bebé. Cuando vi el escalón al oscuro, mi instinto de abuelo no consiguió frenarse y grité, ¡cuidado, Sofía! Cualquier idiota sabe que cuando uno abre la boca para hablar se le cae lo que esté agarrando con los dientes. Yo también lo sabía, pero mi cabeza piensa más lento que mi corazón. De cualquier manera, lo que más me molestó fue la risita de algunos padres piolas, la patada que me dio el tipo al que bañé con pororó y los insultos de la señora que limpia. El resto bien. Necesité 10 minutos más para acomodar en la oscuridad todo lo que había llevado al santo botón. Abuelo, ¿no quedó más pop? Pochoclo. ¿Pocho qué? Tuve que ir a buscar más. Como no me animé a dejarla sola en lo oscuro y como vi a un par de nenes con cara de delincuentes sentados allí cerquita, resolví agarrar todas las cosas, incluyendo a Sofía, y repetir la operación otra vez. Tomé un trago bien grande de ambos vasos para que no se me volcara y allá fuimos otra vez de excursión. Nos perdimos el principio de la película. Esta ya la vi, abuelo. ¿Cómo que ya la vio? ¡Es robot! ¡Es un estreno! Ya la vi, abuelo. El papá de una compañerita del colegio las baja por internet. Bueno, mi amor, no importa. Vamos a verlo otro poquito que me gasté 250 pesos en la entrada. Ahora ese robot se va a desmayar. ¿Viste, abuelo? Ahora agarra su cabeza con la mano. ¡Te lo dije! ¡Vamos a los jueguitos, abuelo! ¡Vamos a los jueguitos! No, no y no. No es que me molesten las máquinas. Directamente las odio. No puedo ver cómo pasan horas y horas enfrente de las pantallas donde se cruzan autos o aparecen monstruos disparando. No, mi amor. Discúlpeme, pero eso es lo último que haría. ¿Me das 4 fichas, por favor? Le dije a una chica igualita a la que vendía Pepsi, pochoclo y entradas de cine. El ruido me perforó los oídos. En una máquina un tipo tiraba con una ametralladora hacia una pantalla y el que parecía su hijo se le colgaba de los pantalones llorando para que le dejara hacer un tirito. En otra máquina un niño de 8 o 9 años trataba de embocar una pelota de básquetbol en un aro. Le pregunté por qué no iba a la placita y me dijo algo de mi mamá. Los niños que parecían sus hermanitos lo aguardaban en unos changuitos. Le pregunté por la madre y me dijeron que estaba al lado, en las maquinitas para grandes. Contra el pool, cuatro niños de 10 a 12 años pasaban tiza a los tacos y solo faltaba el humo de los puchos subiéndose a la luz tenue que se balanceaba sobre el paño azul. No pude encontrar ningún juego para mi nieta, así que dejé más de 200 pesos en fichas, tratando de agarrar con una pinza unos ositos de peluche que no salían más de 30 pesos. No es lo mío, no consigo coordinar en ese juego. Cuando quiero abrir la pinza, suelto la campera, cuando quiero largar la pinza, tiro la matera. Sofía, por suerte, sacó un caballito azul y me lo regaló. Dale, abuelo, llévame a comer algo. Tengo hambre. Bien, seguro que a la vuelta encontramos un franfrutero. No, abuelo, llévame a McDonald's. No. Nunca entraré a ese lugar en que me muelen desperdicios y los transforman en comida. Cortan pedacitos de plástico y los ponen en bolsitas de papas fritas. No, ni siquiera por vos, Sofía. Un Happy Meal sin ketchup, sin queso y una coca, por favor. No, a Sofía le gusta con queso. ¿Y para usted? Bueno, un chorizo con picantina, hongos y criolla, ¿puede ser? Algo que no entendí pasó en ese momento, porque se rió igual que la de Walt Disney y me dio solo el pedido de Sofía. Mi pequeña nieta Zappy no había terminado de comer cuando se metió en el pelotero y en unos tubos enormes junto a una manga de forajidos, no, de niños que disfrutaban del sábado. Cargado de mi equipaje, más los jueguitos que traía la cajita y el caballito azul, me asomaba de a ratos a unas ventanitas de vidrio en las alturas para ver si todavía respiraba. Dos veces me tuve que meter en los tubos sin largar la ropa, porque Sofita no se animaba a tirarse. Bueno, mija, ¿qué le parece si nos vamos? El abuelo está cansado, con frío y transpirado. Quiero ir al baño, abuelo. ¿Al baño? No aguanta hasta llegar. Yo temía este momento, sabía que me podía pasar. Sofita, escuchame un poquito, mi amor. Yo no puedo entrar al baño a las niñas, aguantes hasta llegar. No, abuelo, no aguanto más. Bien, ¿qué va a hacer en el baño? Caca, abuelito. Volvimos al shopping y cuando nadie me vio, me metí en el baño de las mujeres y me escondí atrás de una puerta esperando que mi nieta me avisara. Ya está, abuelo. Limpiame. Voy, Sofita. Le dije y me topé con una vieja que salía subiéndose la bombacha desde una de las puertas. Lo que siguió fue muy triste. Me golpeó fuerte con un paraguas al grito de ¡degenerado! Así, una sílaba, un golpe de paraguas. Y me pegó hasta que llegó el guardia que por radio pidió ayuda a sus compañeros. Ayuda precisaba yo. Mi nieta se la tuvo que arreglar solo una vez más y mientras se acomodaba el pantalón, les dijo: es mi abuelo otra vez, Pablo. Ya me lo llevo. En instantes continuamos con más Golpe de Suerte. Sigue escuchando más Golpe de Suerte, segunda temporada. Invisibles, mejor aprende. mueves, yo no esté dormido, nada me ata. Tiro el librito y escribo el mío derecho, torcido. ¿Cuántos partieron como vos un día, presos del insomnio? Capítulo 2. En el capítulo anterior... Jefe, jefe. ¡Cállate, idiota! ¡Que nos van a escuchar! ¿Alguien te siguió? No, jefe. ¿Trajiste todo el dinero? Sí, jefe. ¿Dónde está? En esta valija. Bien, debemos dejar el país cuanto antes. ¿A dónde creen que van? ¿Qué pasará con el detective? A continuación, el desenlace. ¿A dónde creen que van? Nos vamos del país con la plata, pero no cuente. ¡Cállate, idiota! Sus días de malhechores han terminado. Los agarré con las manos en la masa. No es masa, es una valija. ¿Y cómo vas a detenernos? Tengo una escopeta recortada. Pero eso es un pedazo de papel. Sí, la recorté de una revista. ¡Rápido, pásame la pistola! ¡Ah! ¿Puedo dispararle yo? ¡Dele, dele! ¡No sea malo, ¿sí? ¡Dámela a mí, idiota! Está bien, siempre los mata a usted. Así no se vale, así no robo más. Hasta nunca. Oh no, nuestro héroe ha muerto. ¿Y ahora quién podrá detener a estos delincuentes? ¿Aparecerá el Chapulín Colorado? No se pierdan el próximo capítulo en la próxima semana. Pudieron disfrutar de un pedacito de un capítulo de Patito Feo, que era... Sí, que quedó ahí mechado. Pero no le escuchamos para, el capítulo. Para los nostálgicos, volvimos a escuchar Patito Feo. Son más boludeces que sigue haciendo nuestro operador. Se sigue recibiendo, ¿no? Cada vez tiene más puntos. Sí, no, es que no para, no se detiene. Yo le digo, ya está. O sea, más pelotudo que eso no puede haber. Y él quiere superarse. Dice, no, tengo que lograrlo. No, es que yo estaba peleando para la maestría. Claro, por eso. Claro, ya se recibió, ¿no? Ahora está con la maestría. Y bueno, ¿qué le dijo? Juntando. Metió esa, ¿viste? Metió la de Patito. Vio capítulo 2 y mandó. Claro, todo lo que sea capítulo 2 mandó. Y bueno, no, era. Pero escuchamos el capítulo 2 después escuchamos de la serie nueva. Ahí está. quedan con participaciones justamente de Marcel, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y ese grito final. Y sigan escuchando. Sigan escuchando porque hay muchas participaciones. Se vienen otras, otras. Se vienen cosas. Marcel nos dice ahora, no puede ser que haya hecho esas cosas. Y nosotros le decimos, sí, Marcel, inclusive vos querías hacerlo, eso es lo peor. Claro, claro, era el él quería, y él nos decía, sí, yo quiero hacer ese personaje. Nosotros le decíamos, Marcel, pará, pero lo hacemos nosotros. ¿Sí? No, yo pruebo, yo lo hago, yo lo hago. Ta, ya sabemos para la próxima que hagamos una radio serie. Lo que vamos a decirle, Marcel, quédate tranquilo. ¿Te acordás de la otra de la serie? La ¿sin nombre? Bueno, quédate quietito ahí. Exacto. Tranquilo. Tranquilo. Ya, y bueno, ya se te va a pasar. Ya se te va a pasar, no te claro, preocupes. Claro. Quédate por ahí, quédate por ahí. Quédate por ahí. Dedícate a tirar celulares y eso. Ahí está, eso no te sale bárbaro. Te sale bárbaro, bárbaro, bárbaro. Ay, por Dios. Ay, estoy con una... Me hice mierda la garganta hoy, te juro. Increíble. Bueno, estuvimos en el bloque pasado. Estuvo bueno lo de... Lo de Galeano, el sí. El cuento de Galeano. No sé si le habrá gustado o no a la gente que escuchó, pero... A nosotros nos gustó. A nosotros nos gustó hacerlo. Eso es lo principal. Ahí está. La gente poco nos importa, en realidad. Sí. El programa para nosotros. Avisamos que obviamente hubo que hacerle algunos cambios al cuento. Bájenlo de internet, claro, si quieren, no. Búsquenlo. No, no es el original, pero se le parece bastante, ¿no? Basado en el original... O sea, usando el original, se le agregó algunas cosas como las participaciones de la niña, que no tenía tantas participaciones en el otro. Y bueno, tratamos de meter algunas voces que en alguna cosa salió más bien la voz de la niña, en realidad. Claro, claro, ahí va. Lo demás era la narración, la narración. Y a la vez un poco lo tuyo. Ahí está. Pero está bueno, igual lo vamos a colgar en el Facebook, así que si quieren escucharlo en otro momento pueden volver a hacerlo. Pueden volver a reescuchar todos nuestros programas en el Facebook, están todos colgados. Si les gustó alguno, cosa que dudo mucho, pero no para que le llamó la atención, o quieren torturar a algún vecino o algo, no saben de qué forma, lo hacen. Pueden entrar en el Facebook, porque yo ahora estoy en duda. El Facebook, viste que quedan en el muro. Sí. Y no sé si vos seguís bajando, creo que sí, vas bajando y vas encontrando los programas anteriores. Sí, creo que puede llegar hasta el principio. Claro, pero capaz que es medio volante bajarlo así. Ir bajando y encontrando. Claro. Porque además, entre medio vas encontrando otras cosas, como videos que hemos subido. Sí, no están solo los programas. Fotos y eso. Si no, también pueden entrar a www.archive, o sea, archivo en inglés, archive, se escribe con B corta, archive.org. Ahí tienen un buscador, ponen golpe de suerte y van a encontrar todos los programas nuestros. No. Desde los que empezamos a hacer por un huevo hasta los últimos de ahora, hasta el último programa. Ahí ya los bajan. Están por fecha, así que ahí directamente también lo pueden escuchar. Capaz que es más fácil que escucharlo directamente de Facebook. Para escuchar los programas viejos, me refiero, ¿no? Sí, ahí va, lógico. Ahí está. Siempre en vivo se escuchan acá en la City. Claro, pero los últimos programas están ahí. Habléis el Facebook de Golpe de Suerte y están ahí, en el muro. Sí, o sea, este programa pero los muy viejos no están. No, no está. Este, por ejemplo, vas a estar subiendo en estos días. Sí, claro, en estos días ya está subido. Ahí está. Bueno, siempre hoy... Actualizando. Sí. Hoy el cierre es tuyo, Gini. Hoy me tocaba cerrar a mí. Uh-huh. Hoy traje yo la llave. Ahí está. No, y como era el día del amigo y bueno, quise estar acorde. ¿Vos sabés que yo lo pensé en un momento si Gini no traerá ese tema? Sí, mirá. Incluso estaba... Creo que tuve esa idea en un momento de que capaz el Gini trae ese tema. Estaba entre ese y el de los enanitos verdes. Fua, no, gracias que trajiste. Suerte que trajiste este. Suerte que trajiste este. Este está más bueno, este en realidad me gusta. El otro lo iba a traer como por compromiso, porque era como el más clásico. Sí, pero ya aburre. Sí, por eso. Ya en el momento te da ganas de matar en vez de... sí, en vez de querer a tu amigo. Ahí claro, está. Claro. Pero en un claro. momento lo llegué a pensar. ¿Cuál llevo? Digo, no, voy a llevar el que me gusta porque ya que está. Claro, sí. Es el mejor. Es el mejor, sí. Y traje el tema de Queen, uh-huh. Friends Will Be Friends, uh-huh. El tema que supo ser cortina de una comedia bastante vieja ya de Amigos son los amigos. Yo la miraba cuando era niño. Sí, obvio. Cuando era niño. ¿Vos la mirás, Marcel? No, Marcel. Era bebé. Amigos son los amigos. Obvio. Con Carlín Calvo y... Sí, Cris Morena. ¿Quién más estaba? Los dos amigos eran Carlín Calvo y este otro... Y Adrián Suárez, ¿no? No. ¿No era Suárez? ¿Qué año? Perdón. ¿Qué año? No me acuerdo el año. Y debe ser del 90 y poco. No, muy joven yo por eso. No, tiempo. Yo lo miraba de niño. Lo tengo acá. Pablo Rago. Ah, es verdad, Valor. es verdad. Sí, ya me estaba confundiendo. Cierto, y yo lo miraba y estaba buena. Era una telenovela, una comedia, pero estaba buena porque incluso los problemas empezaban y terminaban. No es como la clásica telenovela de ahora que continúa. Aquella, a pesar de que en lo general continuaba y a veces hablaban de una cosa que pasó antes, pero como que cada capítulo tenía un problema distinto. Era más al estilo de comedia americana. Claro. Y por eso me gustaba, porque vos la podías mirar porque empezaba y terminaba. Lo mismo que cuando... ¿Te acuerdas mi cuñado? Mi cuñado, era Ricardo Darín y... Ahí está, también era de ese estilo, seguro. También era un estilo muy parecido, siempre había un quilombo. Claro, que se solucionaba el problema que tenía, ahí está. Y estaba muy buena. Era justamente este tema. La cortina, es verdad. Sí. Well, Friends with Friends de Queen. Ahí está, justamente. Y bueno, quería cerrar con ese tema para homenajear a mis amigos. Ahí está, está perfecto. está perfecto. Estamos con medio... De tiempo medio... ¿Cómo decís? Muy bien de tiempo. Por primera vez. Sí, o sea que... Creo que podemos ir... Siempre, claro. Creo que ya podemos ir al tema directamente, ya está, ¿no? Bien. Ya vamos cerrando, digamos. Sí, hoy ya hablamos, ya le dimos bastante palo a Marcel por el día de hoy. Por hoy ya está, el martes que viene vamos a seguir. Vamos a ver con qué... Algo más el martes que viene va a haber, ¿no? Claro. Más material nos vas a dar, ¿no? Seguramente. Otra macana se va a mandar. Tenés una semana para mandarte más macanas y así te puteamos. Sí, algo más tiene que salir. Algo más se va a mandar. Y bueno, tenemos un programa bastante lindo hoy, me parece. Sí. Espero que les haya creo gustado. Que salió lindo. Sí. Bueno, los esperamos el próximo martes. Y que se repita, ¿no? Y que se repita. Ahí está. Nos vamos entonces escuchando el tema que trajo Jimmy. The Queen, Friends Will Be Friends. Hasta el martes. Chau.